Es posible que el nombre de esta bibliotecaria, filóloga, archivera y lexicógrafa española te suene a diccionario. Es normal, su diccionario de uso del español es el más famoso entre todos los que existen. Lo que mucha gente no sabe es que lo escribió ella sola, en su casa y a mano. En nuestro catálogo podrás encontrar, por supuesto, diferentes ediciones del mismo, además de artículos sobre su autora o la biografía titulada El exilio interior, la vida de María Moliner.